bienvenidos a la música que escuchan todos. Soy Luis y estaremos hoy nuevamente acompañándolos como todos los sábados de 7 a 8 junto con Javier en este su programa. Hola, yo soy Javier. Esta semana seguimos respetando la premisa de mantener este programa como un medio suyo y gracias a su participación lo estamos logrando de a poco. Si en la anterior semana estuvimos con Rocco y sus guitarras, hoy tenemos a Jean-Paul, que nos anuncia el ataque de los autoindulgentes. Cada programa gira en torno a un tema específico, y las canciones elegidas y sus comentarios responden a ello. Sin embargo, hoy, al pasearnos por los bizarros días del proc, el rock progresivo, retornamos a la apuesta estilística de hace dos programas, cuando el punk se ocupó de entretenernos, o lijarles los oídos, como prefieran. Jean-Paul nos presenta el segundo programa elaborado por ustedes. Él nos hizo llegar no solamente la lista de temas y las sugerencias para el programa, sino hasta que se pasó el trabajo de hacernos llegar unas magníficas reseñas que sirven de base para al menos el 80% de este guión. Se pasa ese chango realmente. Jean-Paul es un cuate que actualmente está exiliado y vive bastante lejos, en Afganistán, Wallonia o Carrasco Tropical. La verdad no lo sabemos. No tiene muchas cosas que hacer, así que entre construir palacios bizantinos hechos de naipes, escribir estupendas reseñas de conciertazos a los que va solamente para provocarnos sana envidia, también escucha muy buena música, entre la que el prog tiene un lugar de excepción. Podrán conocer mejor a Jean-Paul en cualquiera de sus múltiples blogs personales. Les voy pasando las direcciones: http://jpcik.blogspot.com, donde trata algunas cuestiones informáticas, o http://jeanpaulik.blogspot.com, donde están los reviews de los conciertazos, y http://citospetro, les deletreo zittospetro.blogspot.com. Ahí hay literalmente de todo, desde comentarios políticos analogizados a la música hasta ensayos literarios. Prolífico e interesante el quehacer de nuestro amigo Jean-Paul, además emparentado geográficamente con Leonard Euler. Participen ustedes también. Nos pueden escribir a musicaytodos@gmail.com o dejarnos comentarios en el blog musicaytodos.blogspot.com, donde también podrán escuchar este y los anteriores programas o bajarlos en formato MP3. Agradecimientos especiales a todos nuestros suscriptores virtuales que ya superan el medio centenar, a los amigos que nos siguen semana tras semana a través del dial, a Carlos en especial, que dentro de un par de semanas presentará su lista en el programa, al Quintacho por reservarnos cada programa un espacio en sus clasificados, a la emisora que nos cobija, a nuestra programadora que nos acompaña todos los fines de semana desde los controles. El Oso también manda saludos a Diego y René. En fin, muchas gracias a todos. Antes de comenzar este viaje, una experiencia alfabetizadora para muchos que de prog apenas si conocemos vagas referencias, les adelanto lo que vendrá la próxima semana. El Amor Freak, un delirante especial dedicado al cercano 21 de septiembre, donde recuperaremos la variedad estilística y contaremos con la presencia estelar del amigo Rodrigo Antesana Patón, crítico de cine, actor, periodista, escritor y entrañable personaje corchala. Esperamos contar también con ustedes. He intentado hacer una pequeña introducción al mundo llamado progresivo, término poco ambiguo, pero ni modo, a través de algunos grupos que pienso son los fundamentales. He elegido una pieza por cada banda fundamental, tomando en cuenta algunos criterios históricos, pero principalmente con la premisa de destacar el ambiente un tanto parco hasta el del pesimista del género prog. Este condenado género musical ha tenido la destreza de describir los hoyos negros de las personas como ningún otro, y es en este sentido que va la cosa, nos dice Jean-Paul al presentar este ataque de los autoindulgentes. Así como existe gente ociosa que se dedica a clasificar tipos de plumas, existen también quienes arbitrariamente deciden quién toca qué tipo de música. Así, cada vez que sonidos nuevos sacuden los oídos, nace un nuevo género musical. De este modo nació seguramente el rock progresivo a finales de los 60, en un momento de expansión musical más importante de los últimos tiempos. Pero, ¿qué es el rock progresivo? Al contrario de algunas otras opciones musicales, el prog tiene una naturaleza tan diversa que es difícil definirlo. Sin embargo, existen algunos elementos característicos, por ejemplo la longitud de los temas, existiendo composiciones que ocupan, como en el caso de Emerson, Lake Palmer o Jethro Tull, lados enteros de los vinilos, incluso ambos. Recuerdo hasta algún tema de L&P que alcanzaba los 90 minutos, imposible de grabar en un solo LP de vinil. Otras características fundamentales son la complejidad de la ejecución musical. Ya no hay más acordes sencillos y básicos, sino hay una innovación de sonidos, añadiendo instrumentos de viento, orquestas y principalmente los electrónicos, que son los teclados como el Moog, el Mellotron y el Rhodes y el VC3. Que a propósito estamos escuchando una versión del pionero Wendy Carlos sobre la obra de Beethoven, en justamente un Mellotron, y que permitieron ampliar las dimensiones sonoras y transitar por sendas musicales inexploradas. Es así común encontrar grandes virtuosos, hasta con entrenamiento clásico, en las agrupaciones de prog. Esos eran los eruditos contra los que se estrellaba el punk y que se cambiaba entre banda y banda como figuritas en manos de escolares. La última gran característica que tienen que ser los álbumes conceptuales, los concept albums, abandonando los rutinarios motivos mimosos y estribillos pegajosos para introducir al público en intrincados discursos existenciales, historias rebuscadas de ciencia ficción, fantasía surrealista e incluso visiones utópicas, ensamblando sus composiciones en trabajos estructurados sobre una idea principal. Extrañamente, cada vez que se quiere buscar en la historia de la música contemporánea el momento en el que se abren nuevas vetas, se termina señalando la segunda mitad de la década del 60. Igual para el prog, regresamos hasta el 67, el Anno Mirabilis, que en lo musical habría sido marcado por los soberbios Beatles y sus joyas, que giraban hacia la psicodelia y la provocación. Sí, hablamos de Revolver y de Sgt. Pepper's, claro. La experimentación en estudio, la búsqueda de una lírica madura, junto a las influencias del jazz y la improvisación, pavimentaron el camino para el nacimiento del prog. Al mismo tiempo que el Sgt. Pepper se grababa también en el estudio de Abbey Road, La cual es conocida como la Baticueva de los Beatles, un oscuro grupo británico creaba su primer álbum en la habitación contigua. Liderados por el insano Syd Barrett, Pink Floyd grababa The Piper at the Gates of Dawn, máximo representante de la psicodelia del 67, que además se constituyó en una de las influencias centrales para el nacimiento del prog. Syd Barrett, fundador, líder y fuerza motora de los Pink Floyd en aquel entonces, escribió casi la totalidad del álbum, incluyendo Astronomy Domine, que perduraría como ejemplo maestro de la psicodelia y que inspiraría a más de un demente a seguir estos sinuosos caminos freudianos. Escuchémoslo ahora, un paseo interestelar desde los ojos de un lunático que quizás nunca logró adaptarse al indómito planeta Tierra. Después del álbum The Piper at the Gates of Dawn, Barrett llegó a grabar unos cuantos temas del siguiente disco de Floyd, pero sus excesos y adicciones lo redujeron física y mentalmente, a tal punto que tuvo que ser reemplazado por su amigo David Gilmour en guitarras. Barrett se extinguiría como músico, mientras Pink Floyd lentamente redirigiría su estilo a otros rincones alejados de la música ácida. Pero eso es otra historia. Sid se convirtió en leyenda viviente durante 30 años, hasta que decidió, hace pocos meses, dejar de existir. Barrett dejó sembrar la semilla del prog, y alguien debía cosechar. Las innovaciones de la psicodelia fueron lentamente evolucionando los músicos europeos, mientras los americanos se empapaban con el folk y el country. Hitos como la utilización masiva del mellotron por parte de los Beatles, el synth Moog de George Harrison, uno de los primeros músicos electrónicos, o los arreglos sinfónicos de The Moody Blues, el barroquismo psicodélico de Procol Harum, la alucinada música clásica espacial de Wendy Carlos y el inicio del crowd rock, también servían de caldo de cultivo para una nueva generación de músicos, uno de ellos Robert Fripp. Fripp, guitarrista de excepción, se asociaba con Greg Lake, Ian McDonald y Michael Hills para grabar el que sería el primer álbum de rock progresivo propiamente dicho, In the Court of the Crimson King. La banda se denominaría King Crimson, en honor a su propio debut. Motivados por la idea de ser algo totalmente distinto y romper todos los estandartes existenciales, la banda combinaba la ecléctica guitarra de Fripp con la voz endemoniada de Lake, la capacidad multiinstrumental de McDonald y el soporte de Hills en la batería. El primer tema del álbum, 21st Century She's of Men, tomó por asalto al ingenuo público de 1969, con un ímpetu y voracidad nunca antes vistos. Lejos del optimismo del Flower Power, Crimson preside un futuro cercano, casi apocalíptico, envilecido y lentamente muy posible. King Crimson, a lo largo de su extensa y complicada historia, se ha consolidado como el referente más importante del género, del prog, aunque su fundador, Robert Fripp, reiteradamente se pronuncie contra encasillar su música en estas clasificaciones arbitrarias. La primera encarnación de King Crimson no duraría más que unos meses antes de que sus miembros buscaran nuevos horizontes. Únicamente Fripp se mantendría en las esporádicas reuniones y ocasiones en las que Crimson decidió reinventarse y señalar el camino para nuevas generaciones. Un pequeño detalle, todos los pedidos de temas, por favor, vayan haciéndolos al email musicaytodos@gmail.com, porque las listas nos llegan ya elaboradas. En este caso, nuestro amigo Jean Paul nos ha enviado el ataque de los autoindulgentes y no podemos meter muchos temas en ella. Lo mismo sus declaraciones de amor, sus amenazas de muerte, por favor, al email musicaytodos@gmail.com. Eso es cierto, escríbanos el correo, por favor. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Y antes de irnos a la pausa, no nos vamos a olvidar de nuestros auspiciadores, que es la Mutual Guapay, ahorro y préstamo para la vivienda, cuya oficina central se encuentra en la Jordaina Daniel Aguirre. Y tiene otra agencia que es en el pasaje de donde estaba la alcaldía antes, y una agencia más en Quillacollo. Nos da el tiempo para un tema más. La audacia de King Crimson era bastante contagiosa, y pese a que se disolvieron pronto, muchas bandas siguieron su ejemplo. Jethro Tull, entre ellas, liderada por el carismático Ian Anderson, el gnomo flautista, ¿sí? Optó por explotar temáticas sombrías y dar un espacio prominente a ese instrumento inusual en el rock. La flauta mágica de Anderson, su flauta transversa, que se permitía solos que normalmente haría un guitarrista, lo que se evidenciaba en el álbum Equal Lang del 71, hoy convertido en patrimonio de este subgénero conocido como folk prog. Una de las piezas centrales de Equal Lang es la depresiva y fatídica Locomotive Bread, que relata el turbulento destino de un tren descarrilado, de los que perdieron todo y se dirigen inexorablemente al abismo. Shuffling madness on the locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle and the fading watch top going nowhere to slow. Sees his children jumping off stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie stole the handle and the train in one stop. hears the silence howling, catches angels as they fall, and the all-time winner has got him by the balls. Oh, it picks up Gideon's Bible, open at page one. I thank God it stole the handle, and the train, it won't stop going. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. No, it could slow down. Seguimos aquí en la música que escuchan todos, junto con Jean Paul, sobreviviendo al ataque de los autoindulgentes, sumergidos en los bizarros días del prog rock. Así como Jethro Tull es un grupo que encarna las ideas y tendencias de una persona, Ian Anderson, Camel era un vehículo musical del guitarrista y multi-instrumentista Andrew Latimer. Fue su segundo álbum, Mirage, del 74, que construiría su fama gracias a sus extendidas sesiones instrumentales que tomaban prestados elementos del jazz fusion sobre una sección rítmica impecable. Tal vez la pieza más convencional del Mirage sea Free Fall, que embiste con una técnica y potencia canterburiana mientras describe las paradojas y sensaciones de una caída infinita. Bang, bang, bang. así como Camel, que acabamos de escuchar con su canción Free Fall, existía también un ejército de bandas progresivas que se abrían paso a comienzos de los 70 en la escena británica. Greg Lake, luego de ser parte de la primera encarnación de King Crimson, vocalizar además el mítico In the Court of the Crimson King, encontró afinidad en el virtuosísimo tecladista llamado Keith Emerson, con quien se asociaría para encargar un proyecto más ambicioso. Reclutando a Carl Palmer en la batería, llegarían a formar uno de los supergrupos más emblemáticos de la década, con un nombre que aseguraba su cohesión: Emerson, Lake and Palmer. Debutando en el 70, la banda se creó una reputación musical sin precedentes, siendo el primer trío compuesto por tecladista, bajista, baterista, excluyendo guitarras, excepto en las piezas acústicas de Greg Lake. El pico máximo de su prodigiosa carrera llegaría el 73 con Brain Salad Surgery, un disco dominado por relatos épicos de ficción, synths muck fuera de control, voces artificiales y una demostración de virtuosismo descomunal. Sorprendentemente, la canción homónima Brain Salad Surgery no fue publicada en el álbum, aunque actualmente se le encuentra como bonus track en algunas ediciones o en el posterior Works Volumen 2, y sirve como el resumen de la época en que ELP significaba la vanguardia pretenciosa y flamboyante setentera. Escuchemos Lost con Brain Salad Surgery. Si bien el rock progresivo requiere una abstracción intelectual importante, esto también provocó que su influencia se reduciera a círculos de culto. Tratando de evitar este efecto, una de las bandas consideradas como la quintaesencia del prog Yes combinaba experimentación con melodías accesibles, bajo la batuta de John Anderson y su inconfundible voz etérea, agrupando a los músicos de mayor reputación en sus respectivos instrumentos: Steve Howe en la guitarra, Chris Squire en el bajo, Rick Wakeman en teclados y Gil Bruford en la batería. Yes publicó en 1971 un disco casi perfecto, encabezado por el multifacético Roundabout. El álbum incluía además piezas en las que cada miembro demostraba su talento de manera independiente, para luego unir esfuerzos en composiciones grupales, entre las cuales destaca South Side of the Sky, un tema que reúne a los cinco miembros con la exigencia de explotar uno tras otro sus dones artísticos. Una sinfonía que explica en notas musicales una travesía hacia los confines de lo posible, la marcha infatigable de quienes no son capaces de mirar atrás. Shine. La llegada del punk a fines de los 70 significaba el golpe de muerte a la grandiosidad, virtuosismo y complejidad de la onda prog. La simplicidad, aspereza y agresividad del punk abanderaban el sentido de una nueva generación que condenaba la anterior a desaparecer. Hemos tenido un programa dedicado al punk antes, ¿no? Pink Floyd se reduciría a complacer el ego de Roger Waters. Yes y Genesis se venderían a los ritmos ochentosos, ganando popularidad entre las masas. Vandergraaf, Gentle Giant y Camel se perderían en el horizonte, mientras Emerson, Lake and Palmer se disparaban el pie con el desastroso álbum Love Beach. Jethro Tull y Rush se desmarcarían de sus vínculos progresivos con resultados grises. Entre tanto, King Crimson aparecería de vez en cuando, cada vez con caras distintas y trabajos dispares. Tuvieron que pasar cerca de 20 años para que renaciera el interés por este enfoque y legado, principalmente bajo el estandarte del neo-prog y el metal-prog, que en cierto modo actualmente portan grupos como Dream Theater, Porcupine Tree y hasta Tool. Desde luego que ese es un cuento que merece capítulo aparte, como sugiere nuestro etéreo y erudito guía Jean Paul, pero no se preocupen, las bandas, las cuatro bandas que faltan las vamos a tener en la versión completa por internet. En fin, la música que arbitrariamente se conoce como rock progresivo fue probablemente el intento más complejo de explotar las posibilidades artísticas del simple y desprendido rock, con los perdones del jazz y el art rock, pero estas son opiniones personales. Así es, puro tema de gusto. El prog requiere de cierta devoción y atención de parte de sus fieles. A veces es necesario escuchar muchas y muchas veces un mismo tema a volúmenes desconcertantes para asimilar y captar su mensaje. Y dejarse arrastrar por la música, zambullirse de cabeza y dejar que el reflote sónico borbotee en nuestros tímpanos. O tal vez esa es simplemente la percepción de un trasnochado que encuentra sentido en los sonidos monstruosos de los autoindulgentes. Cierra su texto Jean Paul, quien merece un sonoro aplauso. Se lució. No es Jean Paul Parker, pero nuestro estimado amigo de lejano origen coterráneo nos ha servido de maestro de ceremonias, de verdadero estratega en esta invasión autoindulgente. Ya saben dónde encontrarlo: http://jeanpaulik.blogspot.com y de ahí a sus otros blogs. Hora de irnos. Los esperaremos la semana entrante con el amor freak y el conspicuo Rodrigo Antesana Patón. El ataque de los autoindulgentes ha sido presentada a ustedes por Jean Paul. Esperamos su participación, sugerencias, críticas y demás al email musicaytodos@gmail.com o www.musicaytodos.blogspot.com, nuestro blog oficial. Gracias nuevamente por su compañía. Contamos con ustedes la semana entrante. Conmigo será hasta entonces. Adiós. Gracias, en nombre de la música que escuchan todos, soy Luis, me despido. Chao. Chao. You live in the bottom of the sea, and you kill all that come near you. But you are very lonely, because all the other fish, they are you. And you crave companionship. Dead in the sea, somebody please come and help me, come and help me.